rato, el altivo jefe Lacandón había encontrado a uno de sus hombres muerto a orillas del lago de San Lorenzo. El joven Lacandón había muerto ahogado durante una incursión secreta a las ruinas de Yicujol, antigua ciudad maya emergida bajo el lago. Aquel hombre había desobedecido las órdenes de Chanunacó, y lo que era aún peor, había muerto víctima de un congestionamiento producido por beber alcohol. Chanunacó sospechaba que el capitán Scott era el culpable, pero no tenía pruebas. En esa misma noche destrozaba todas las botellas de ginebra que el astuto capitán guardaba. Asimismo, Chanunacó descubría que aquel hombre escondía varias piezas arqueológicas y valiosas joyas robadas de Yicujol, y se disponía a arrojarlas de nuevo al lago ante la desesperación e impotencia del capitán Scott, que no podía luchar frente a frente contra el altivo Lacandón. Me llevaré estas joyas que mis hombres, desobedeciendo órdenes, han robado de Yicujol. No lo harán, Chanunacó. Esas joyas me pertenecen. Las joyas fueron robadas de Yicujol y ahí deben regresar. No deben estar en manos de extranjeros. Las necesitamos por las investigaciones, para estudios arqueológicos. Hagan todos los estudios que quieran. Penetren a las profundidades del Gran Lago. Admiren Yicujol, pero no traten de sacar nada. Soy fiel guardián de Yicujol y no dejaré que nadie robe sus joyas. Chanunacó ordenó a sus hombres que cargaran con aquel botín de joyas que escondía el capitán, y luego abandonaron la champa, o casa rústica hecha de palma y vara, ante la desesperación del capitán y la alegría interna e intensa del profesor Mendoza. ¡Maldito salvaje! ¡Se ha llevado las joyas que con tanto trabajo logré reunir! Le advertí que no era tan fácil burlarse de Chanunacó. Es muy hábil y descubrió su juego, capitán. Sospechó que usted embriagaba a sus hombres para que le trajeran las joyas y ya lo vio. Chanunacó le destrozó todas esas botellas de licor y se ha llevado las joyas. ¡Serán mías! ¡Serán mías! No, capitán. Nada de lo que hay en esta selva nos pertenece. Yicujol, la antigua ciudad maya, es custodiada fielmente por los Lacandones y jamás permitirán robos. Su reino es toda la selva. Son amos y dueños de la selva y nosotros solamente unos intrusos. ¡Viva Torres, ese salvaje! ¿Matarlo? No crea que sea tan fácil, capitán. Chanunacó lo venció fácilmente. Cuando usted trató de golpearlo, él lo dominó fácilmente. Le hubiera destrozado el brazo si no lo impido antes. ¡Ah, sí, diablos! Tiene una fuerza increíble. Sentí que me destrozaba el brazo con su manaza. Chanunacó está acostumbrado a pelear con el tigre, a vencer con sus propias manos al jabalí y al venado. Es digno descendiente de aquella raza altiva de los mayas que jamás se dejaban vencer por los extranjeros. Que esto le sirva de lección, capitán. No olvide que no es fácil engañar a Chanunacó y mucho menos vencerlo. No lo puede ver a usted. Chanunacó no podrá hacer nada cuando me decida atacarlos. Un rifle es mucho más mortal que sus manazas y fuerza bruta. Esta vez me ha vencido, pero la próxima ya tendré cuidado de atacarlo primero. ¿Insiste usted en hacer de esta expedición un saqueo a las ruinas de Yicujol? Por supuesto, profesor. Y nadie podrá impedir que me apodere de todos esos sus tesoros. Ni usted, ni Chanunacó, ni nadie me detendrán. Tengo un grupo de hombres armados esperando órdenes. Cuando Roscoe regrese con el equipo de buceo, empezaremos las incursiones submarinas para rescatar los tesoros. Y Chanunacó tendrá que acceder o morirá junto con todos los Lacandones. Yo trataré de impedirlo, capitán. Usted, un pobre viejo soñador, Babas, no me haga reír, profesor. Nada habrá que eche por tierra mis planes. Solo esperaré el regreso de Roscoe con el equipo de buceo para empezar a rescatar los tesoros de Eagle Hole. Y el que se cruza en mi camino recibirá una bala en la espalda. El profesor Mendoza abandonó la rústica choza que le servía de refugio al capitán. Se dirigió al campamento donde a la luz de las fogatas podía ver al grupo de lacandones y a su jefe Chan Mako inmóviles junto al lado. Eran como una vívida estampa arrancada de un muro de Bonampak. Las altivas figuras de los lacandones, vistiendo sus largos jubones de henequén, con el pelo hirsuto y negro que descansaba sobre sus hombros. Aquel conjunto de rostros morenos, que mostraban los rasgos inequívocos de la raza maya, impresionaban al anciano científico que se acercaba hacia ellos. ¿Qué haces? Rezamos a nuestros dioses. Rezamos para aplacar la ira del gran dios de las aguas que cuida Yikupol. Pedimos su misericordia por haber dejado que alguien robara sus tesoros. Pero ahora ya has rescatado esas joyas. Sí, y debemos arrojarlas al gran lago. Las joyas tienen que regresar al gran lago. Y el altivo Chan Mako tomaba entre sus recias manos todas aquellas joyas robadas por el capitán y las arrojaba a las tranquilas aguas. Regresa las reliquias a Yikupol. Que los dioses Gran Lago nos perdonen por haber dejado que los extranjeros las robaran. Regresa las reliquias a Yikupol. Aquel campamento. En la zona donde Calimán y Solín habían sido abandonados por el traicionero Roscoe, que había huido llevándose prisionera a la joven Mariela, todo era silencio y desolación. Calimán se había dado cuenta que eran seguidos por un extraño hombre que se ocultaba entre la maleza. Al parecer, se trataba de un lacandón que vigilaba sus movimientos. Calimán había tenido la esperanza de que aquel hombre se acercara a ellos y pudiera ayudarlos a escapar de la selva. Pero al no suceder esto, Calimán, en un intento desesperado de atraer hacia sí a aquel extraño hombre, había prendido fuego a la selva. Aquel era un franco reto a lacandón. Quemando la selva era como quemar un reino, y Calimán estaba seguro de que acudiría a su lado. Pronto el fuego se esparció devorando los añosos árboles, devorando las resecas lianas y hojarasca. Pero el viento, que había cambiado de dirección, había tendido un círculo de fuego en torno a Calimán y Solín, que se veían atrapados en una gran hornaza. No tenían escapatoria posible. Ahogados por el denso humo y sintiendo que sus cuerpos ardían por el intenso calor del incendio, Calimán había tomado en brazos el cuerpo de su pequeño amigo y, protegiéndolo, se lanzaba en desesperada lucha contra el fuego. Calimán abrió lentamente los azules ojos. Poco a poco las ideas iban aclarándose en su cerebro. Lo último que recordaba era el momento en que se había lanzado a través de la barrera de fuego con el pequeño Solín en brazos. Calimán recordaba las intensas quemaduras que había sentido, el denso humo que lo ahogaba, y después su cerebro no recordaba qué había sucedido después. estaba ahí, en la semioscuridad de una choza, tendido sobre una esterilla de palma, y un calor sofocante lo envolvía. Su cerebro, aturdido por los acontecimientos, no acertaba a encontrar una explicación inmediata. Lo que ha sucedido, perdí el conocimiento cuando corrí a través del fuego. El humo me asfixiaba y no recuerdo más. Estoy vivo. Y Solín, ¿qué ha sido de él? Calman reaccionaba inquieto. Poco a poco la lucidez iba penetrando a su cerebro y su primer pensamiento era angustioso, pensando en que Solín no estaba a su lado. Se medio incorporó y su voz se escuchó trémula, apagada y ansiosa. ¡Solín! No podía distinguir en la semioscuridad de aquella choza y sus recias y musculosas manos palparon la tierra y luego tocaron un cuerpo que permanecía a su lado. ¿Sorry? ¿Eres tu muchacho? Alabado sea Dios que estás conmigo, muchacho. ¿Te sientes mal? ¿Estás herido? Me duele todo el cuerpo. Parece que me hubieran apaleado. Tengo fuertes ardores en todo el cuerpo y... Sufres quemaduras, muchacho. Espero que no sean de importancia. Lo principal es que estamos vivos, Solín. Calman, ¿pero dónde estamos? No lo sé, muchacho. Creo que dentro de una choza. A menos de que estemos muertos y esto sea el umbral del mundo de las sombras. Los azules ojos de Calman escudriñaban los rincones en tinieblas. Miraba cómo la luz se filtraba por los muros hechos de palma y barro. Sí, estamos en la choza. Pero de este lugar de un ratito. ¿Pero quién nos trajo aquí? Quien quiera que haya sido, le debemos la vida. No hay duda que alguien nos rescató de entre las llamas, salvándonos de una muerte segura. Calman, ¿crees que haya sido el mismo que nos vigilaba en la selva? ¿Ese misterioso lacandón? No es probable, aunque no podemos asegurarlo. Calman y el pequeño Solín miraban en torno. No había el menor vestigio de vida. Y de pronto, una cavidad en una de las paredes de la choza a manera de puerta se abrió y la luz entró hiriendo los ojos de Calimán y Solín. Y en la claridad de aquella rústica puerta aparecía la figura de un nativo vistiendo una especie de túnica blanca. Calimán descubría a aquel hombre de larga cabellera negra que descansaba desordenadamente sobre sus hombros. Se advirtió un cuerpo vigoroso y fuerte, oculto bajo aquella rústica indumentaria. Calimán, ¿quién es? Tal vez el hombre que nos salvó la vida. Aunque por la expresión de su rostro no sabría decirte si es amigo o enemigo. Aquel nativo avanzó hacia Calimán y Solín, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Calimán pensó que era buena ocasión para hablarle en maya. ¿Vas, Kawalik, amigo? ¿Vas, Kawalik, amigo? Aquel hombre se detuvo mirando extrañado a Calimán. Un solo sonido profirió, pero le parecía imposible que un hombre blanco hablara en su idioma. Calimán aprovechó aquel desconcierto momentáneo para insistir. ¿Vas, Kawalik, amigo? ¿Vas, Kawalik, amigo? ¡Makachi! ¡Makachi! ¿Qué es lo que dice? Nos ordena callar y creo que debemos obedecer. Pero, ¿qué es lo que trae entre las manos? Parece un cuchillo. Sí, Salim, sí. Debo llenar el acero de la hoja. ¿Avanza hacia nosotros? ¿Qué va a hacer? ¡Makachi! ¡Makachi! Thank you. Aquel nativo de larga cabellera negra e hirsuta, vistiendo un rústico jubón que caía cubriéndole hasta los pies, avanzó hacia Calimán y Solín, llevando en la diestra un puñal que apretaba con fuerza. Solín, temeroso, advirtió el peligro, pero... ¡Macachí! ¡Macachí! Silencio, Solín. No hagas nada. Pero tiene un cuchillo en la mano. Estaremos a ver qué hace. Estaré prevenido a luchar por nuestras vidas. Pero no debemos atacarlo antes. Así que espera, Solín, espera. Aquel hombre se inclinó para ver de cerca a Calimán. Por un instante los azules ojos de Calimán se encontraron con aquella mirada fría y cortante. Luego el hombre examinó el cuerpo de Calimán. ¡Azuk, Jolén! ¡Macó! ¡Azuk, Jolén! ¡Macó! ¿Qué dice? Creo que examina las quemaduras de mi cuerpo y dice que no son graves. Pero ahora te acerca el cuchillo al pecho. Pensa, amigo. Amigo. ¿Max? ¿Kamendik? ¿Max Kamendik? ¿Qué haces? ¡Macachí! Aquel hombre frotaba con la hoja del cuchillo las quemaduras que sufría el cuerpo de Calimán. ¿Qué es lo que hace Calimán? Creo que restaña las quemaduras. La hoja del cuchillo está impregnada de una sustancia blanca y la unta sobre las quemaduras. Entonces, ¿está curando? Eso creo, sí. Aunque su mirada es amenazante. El nativo tomó entre sus manos una jícara que contenía un líquido viscoso y blanquecino, acercándolo a los labios de Calimán. Tú, Macó, bebé, bebé, bebé. ¿Qué es lo que me ofreces, amigo? Uk, Kijem, bebé, bebé. No, no, Calimán. ¿Eh? Puede ser un veneno, un veneno. Calimán va a ser envenenado por aquel hombre. ¿Qué hará para salvarse? ¿Y qué ha sucedido con Mariela, prisionera de Rosco?